Агонія в гарячій крові. Агонія, агонія, агонія, агонія в гарячій крові. Música de distintas etapas históricas, música emblemática de la historia de la Revolución Soviética que lideró Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido desde su etapa de la clandestinidad como revolucionario ruso, como Lenin, que tiene que ver con vivir en la cercanía del río Lena, y del cual estamos recordando un día como hoy de 1924 su fallecimiento después de un proceso de deterioro de su salud, además de la intensa actividad de desgaste que implicó para su salud la conducción de un proceso revolucionario en un país, en un inmenso país como Rusia, las horas sin descanso que dedicó a todo el proceso de construcción de la fuerza revolucionaria que permitió ese triunfo y después nada menos que iniciar la construcción del Estado soviético con pocas horas de descanso, mal alimentado, con una gran exigencia de trabajo, de atender los múltiples problemas que implicaban el inicio de la reconstrucción de un país como Rusia. A eso se sumó que un año después del triunfo de la Revolución Soviética, el 30 de agosto de 1918, Lenin fue objeto de un atentado por parte de Fanny Roy Kaplan, una eserista, una socialista moderada, que originó a partir de esa acción un amplio movimiento de depuración de las filas revolucionarias. Entre otras cosas, Lenin se movía a nivel público sin tener particulares cuidados en los criterios de seguridad, con la finalidad de integrar las diferentes nacionalidades del territorio ruso. Lenin proclamó años después, el 30 de diciembre de 1922, la creación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Continuó aún con problemas de salud que le dejaron secuelas de la bala que le ingresó en ese ataque, continuó con sus tareas al frente de la revolución. En marzo de 1922, Lenin asistió por última vez a un congreso del partido, un mes después de que se le intervenía quirúrgicamente para extraerle las balas que continuaban alojadas en su cuerpo desde el atentado sufrido en 1919 y que le habían ocasionado graves secuelas. 1919 es precisamente, vamos a escuchar su voz en un discurso que él realiza al Ejército Rojo. Les vamos a traducir algo de lo que decía en esa intervención que ha quedado registrada, dirigida al Ejército Soviético. Dice: los capitalistas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia están tomando venganza contra la República Soviética de Obreros y Campesinos por haber derrocado el poder de los terratenientes y capitalistas y con ello fraguar un ejemplo para todas las naciones del mundo. Dice en este discurso: están ayudando con dinero y municiones a los terratenientes rusos que están llevando tropas a Siberia, el Don y el Cáucaso Norte contra el poder soviético, con el fin de restablecer el imperio del zar. Pero esto no sucederá. El Ejército Rojo ha cerrado sus filas, se ha levantado y ha hecho retroceder, y las tropas de los terratenientes y a los oficiales de la Guardia Blanca en el Volga. Ha recuperado Riga, casi la totalidad de Ucrania, fíjense, dice Lenin en este discurso, y está marchando hacia Odessa y Rostov. Un poco más de esfuerzo, unos pocos meses más de lucha contra el enemigo y la victoria será nuestra. El Ejército Rojo es fuerte debido a que es consciente y únicamente marcha la batalla por la tierra de los campesinos, por el gobierno de los obreros y campesinos, por el poder soviético. El Ejército Rojo es invencible porque tiene unidos a millones de campesinos trabajadores con los obreros, quienes ahora han aprendido a luchar, han adquirido la disciplina de la camaradería, que no se desaniman, quienes llegan a ser resueltos después de leves reveses y son cada vez más valientes marchando contra el enemigo, convencidos de que pronto será derrotado. Camaradas del Ejército Rojo, dice Lenin en este discurso, la alianza de obreros y campesinos es indestructible contra quienes están tomando venganza contra la República Soviética de Obreros y Campesinos por haber derrocado el poder de los terratenientes y los capitalistas y con ellos ser un ejemplo para todo el mundo. Dice más adelante en este discurso: el gobierno soviético aplastará a los kulaks, saldrá del campo aquellos que tratan a los campesinos injustamente y pase lo que pase, proseguirá la política de alianza de los obreros con los campesinos trabajadores, pobres y medios. Esta alianza está creciendo en todo el mundo, decía Lenin en este discurso. La revolución está acercándose. Hace unos días salió victoriosa en Hungría. El poder soviético, el gobierno de los trabajadores se ha establecido. Esto es lo que todas las naciones inevitablemente harán, decía el líder de la revolución soviética en estas palabras que estamos recordando. Como decíamos, Lenin asistió por última vez a ese congreso del partido en 1922. Desde entonces solo tuvo pequeñas etapas en que mejoró parcialmente. Aún así tuvo la suerte de dictar varias cartas, entre ellas su llamado testamento, en la que expresaba su temor ante la lucha por el poder entre Trotsky y Stalin en el seno del partido. El 21 de enero de 1924, una hemorragia cerebral acabó con su vida. El hombre que detestaba el culto a la personalidad fue embalsamado y depositado en un mausoleo de la Plaza Roja. Y luego, por supuesto, vendría otra etapa de la Unión Soviética, que le tocaría años después enfrentar, menos de 20 años después, la Segunda Guerra Mundial. Y dejando ese legado de la conducción, de lo que hoy conversábamos con Fernando Vázquez, de la conducción de una revolución, de concretar una revolución con la dimensión que tuvo la revolución soviética y de aportar a la ideología de los trabajadores, al marxismo, lo que luego pasó a denominarse el leninismo y el marxismo-leninismo, con el desarrollo que Lenin hizo del análisis del imperialismo como fase superior del capitalismo, a los procesos de construcción de la fuerza partidaria que condujera esa revolución junto con sectores aliados, la construcción del Partido Comunista, el aporte teórico que Lenin hizo en ese sentido. Y que tuvo la desgracia, ese proceso revolucionario, de perder muy joven. Tenía 53 años cuando murió el 21 de enero de 1924. Iba a cumplir 54 años el 22 de abril de ese año. Y queríamos recordarlo, por lo menos en estos apuntes, en este nuevo aniversario de alguien que ha pasado a la eternidad en la presencia de la lucha de los trabajadores y de los revolucionarios que se identifican con las ideas marxistas, leninistas, aún en todo el mundo. Огонь, огонь, огонь, огонь, горячий!